En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero, 1:38, una hora menos en la Comunidad de Canaria, hasta las 4 con tertulia y muchas otras cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en ración, María Moreno al frente de la parte técnica y en la tertulia, por supuesto, con Manuel Carbellal, con Lorenzo Fernández, con Jesús Callejo. Jesús, tú que eres el especialista en estas cosas de la física compleja. Cerrábamos la pasada tertulia hablando de ese anuncio que finalmente se produjo o no se produjo. Es que según se mire, ¿no? Dijeron, lo hemos visto, lo hemos cazado, pero no lo tenemos y no lo podemos examinar. Básicamente, el famoso bosón de Higgs, algo así como la partícula de Dios, que es la partícula de el Dios, apodo sí. que se le ha dado, la forma de un poquito de poder entender y el descubrimiento que puede hacernos entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, cómo funciona por lo menos el 4% de las cosas que conocemos, porque el 96% lo desconocemos totalmente, es que lo compone la materia oscura y la energía oscura. Pero lo que conocemos, ese 4% de la materia, de lo que está compuesto el universo, sí que explicaría lo que decíamos la semana pasada, ese modelo estándar, por lo menos formaría parte de esa pieza para completar el puzzle. Un poco para que lo entiendan los oyentes, la declaración que se hizo el martes no hablaba de descubrimiento, como nos temíamos, sino más bien que están acorralando al bosón de Higgs. Han remitido la próxima comunicación para el mes de marzo y entonces, bueno, pues ahí siguen las espadas en alto. Sí que es verdad que parece que todo tipo de pruebas van encaminadas hacia lo mismo y, bueno, pues básicamente estaríamos hablando de ese bosón de Higgs importantísimo porque sería un poco el que da masa al resto de las partículas. Y para que los oyentes hagan un poco una idea de lo que estamos hablando, porque sí, mucho hablar de bosón de Higgs, ¿qué es eso, no? De los bosones. Hay dos tipos de partículas elementales en la naturaleza. Por una parte estarían los fermiones, que es lo que estaría relacionado con la materia, y ahí estarían los electrones y los quarks. Los quarks son los que forman los átomos, y ya sabéis que en el núcleo de los átomos están los neutrones y los protones. Todo eso es lo que está con una fuerza tremenda, es lo que une, ¿no? Si no fuera así, realmente toda la materia se desmoronaría. De ahí que se habla de que algo tiene que generar esa fuerza. Y por otra parte están esos bosones, es decir, lo que complementa a los fermiones. Los bosones es lo que corresponde con las fuerzas. Y está el fotón, que es lo que se relaciona con la fuerza electromagnética, y los bosones W y la Z, que es lo que está relacionado con la fuerza débil. Eso es lo que tiene masa, esos bosones. Pero el bosón de Higgs es lo que daría masa al resto de las partículas del universo. Es lo que se intenta buscar, es lo que se intenta descubrir, y eso es lo que daría consistencia al modelo estándar. Si eso no aparece, habría que buscarse otras teorías que también enarbolan algunos físicos teóricos. Estamos ante el gran descubrimiento científico de este año que se acaba, indiscutiblemente, ¿verdad? Hombre, evidentemente, si eso fuera, si hubieran hecho el descubrimiento, sería el descubrimiento de las Navidades, que es lo que de alguna forma se estaba pretendiendo. Sí. No se ha conseguido. Es cierto que va encaminado todo en esa dirección. Próxima comunicación en marzo, posiblemente en marzo, si no lo dicen, se volverá a hacer una comunicación en septiembre. Pero ojo, aunque se descubriera el bosón de Higgs, ya digo, eso no explicaría todo de lo que está compuesto la materia y la energía. Es decir, explicaría lo que sí conocemos de esa materia, que, como digo, más o menos corresponde a ese 4%. Lo que sería interesante también es que algún día se pudiera descubrir algo de materia oscura en ese acelerador de partículas, porque si descubrimos la materia oscura, eso sí que nos puede dar un vuelco total a nuestra percepción de la realidad. 1:42. Hablamos antes de comenzar la tertulia del que posiblemente es el más grande de los filósofos del siglo XX y uno de los más grandes de todos los tiempos, Bertrand Russell, un hombre que decía que a medida que se hacía mayor, se hacía más rebelde, un hombre que buscaba el conocimiento sin influencias, y esa fue su gran lucha. Contribuyó a establecer la forma de analizar las situaciones, siguió a toda su generación a huir de las trampas del lenguaje. Tuvo amigos, y de sus cosas buenas ahora está llena la biografía que podemos hacer de Russell. Pero en vida tuvo enemigos como pocos, haciendo honor a lo que decía Oscar Wilde cuando señalaba que quien es genial se granjea enemigos. Algo parecido había dicho en esas mismas fechas casi Ramón y Cajal. ¿No tienes enemigos? ¿Es que acaso jamás dijiste la verdad o amaste la justicia? Pues bueno, como amaba la justicia y decía la verdad, Russell Los tenía y estuvo en la cárcel por defender la paz y por atacar a gobiernos totalitarios. Poco antes de morir, habló y medió entre las grandes potencias para frenar la escalada de tensión que supuso la crisis de los misiles en los años 60. Dijo que la mayor obligación de los intelectuales actuales debería ser esa, contribuir a frenar los enfrentamientos militares, y que de eso dependería el futuro de la humanidad. En estos últimos días se ha distribuido de nuevo una de las últimas entrevistas que concedió. Una entrevista en la que decía cosas interesantísimas y vamos a transcribir algunas de ellas. Decía lo siguiente: me gustaría hablar de dos cosas, a nivel intelectual una y a nivel moral otra. Lo intelectual que me gustaría decirles es esto: cuando estés estudiando cualquier tema o considerando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo únicamente lo siguiente: ¿cuáles son los hechos y cuál es la verdad que los hechos sostienen? Nunca te dejes en desviar, ya sea por lo que tú deseas creer o por lo que crees que te traería beneficio si así fuese. Observa únicamente e indudablemente cuáles son los hechos. Esto es lo intelectual que quiero decir. Y respecto a lo moral, quiero señalar lo siguiente. Debo decir: el amor es sabio, el odio es estúpido. En este mundo, que cada vez se vuelve más y más estrechamente conectado, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aceptar el hecho de que alguien dirá cosas que no nos gustarán. Simplemente podemos vivir juntos de esa manera. Si vamos a vivir juntos y no a morir juntos, debemos aprender un poco de caridad y un poco de tolerancia, que es absolutamente vital, esa tolerancia para la continuación de la vida humana en este planeta. Vamos ya con nuestro sumario. El debate en la tertulia con informaciones apasionantes, por ejemplo, los nuevos hallazgos de especies animales sorprendentes, entre ellas una serpiente que devora hombres. También os presentamos el dramático caso de una mujer en Arabia Saudí que ha sido condenada por hechicería, y respecto a la mente humana, hablamos de cómo actúa nuestro cerebro mientras dormimos. También os hablamos de la última expedición al Amazonas. Se han encontrado cosas extraordinarias y el responsable de esa expedición nos visita aquí en la tertulia, Diego Cortijo. Y os contamos y os anticipamos también que la semana que viene y la siguiente, en los días importantes, es decir, el 24 y el 31, Nochebuena y Nochevieja, no tenemos programa, lógicamente, que hay programación especial en Onda Cero. Pero nosotros también tenemos los habituales especiales de todas las Navidades. Tenemos programas los domingos, tanto el día 25 como el día 1, entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. 4 horas con La Rosa de los Vientos, 3 de cada una de esas 4 horas con tertulia. Arqueología bíblica y misterios de la antigüedad en la tertulia especial del próximo día 25. Y en la tertulia del día 1 vamos a repasar, siempre pensando en el 2012, pero las noticias más relevantes en el mundo de la ciencia, de la paraciencia, de los misterios, de la arqueología, de la mente, en todos los aspectos que forman parte de esta tertulia. Vamos a repasar todo el año 2011. Y os recordamos, y lo anunciamos ayer a última hora, que esta noche tenemos no un sorteo, sino un macro sorteo, por gentileza de Laura Falcolara, por gentileza del Grupo Planeta, 5 lotes de 7 libros, un lote que la propia Laura lo bautizó como el kit Rosavientos. Y esos libros son, por ejemplo, Apartamento 16, una novela que está dando muchísimo que hablar, de Adam Neville; La Profecía, el clásico que acaba de reeditarse, el clásico La Profecía, de David Salzer; Armagedón, de Adrian Gilbert; Desafíos a la Historia y La Maldición de los Exploradores, ambos de Lorenzo Fernández; Expedientes del Misterio y W de Wikileaks, de Servidor. Todos esos libros, 5 lotes con 7 libros, el sorteo de esta madrugada. Y tenéis 2 formas en las que podéis participar. Una de ellos, escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ya lo estáis haciendo desde ayer: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y la otra, a través de Twitter, a través del hashtag Rosavientos, con Rosavientos, con el hashtag almohadilla